Esto es Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más, un programa más de El As en la Manga, hoy viernes 1 de noviembre de 2024. Para nuestros oyentes habituales, sabéis que siempre nos gusta empezar con un tema más bien animado, con algo con lo que de marcha al programa, aunque en esta semana no tenemos los ánimos en nuestro mejor momento por todo lo que está sucediendo en Valencia. Desde aquí mandamos nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestro ánimo a todos los conciudadanos de Valencia, en especial a la gente de Paiporta, en donde lo han pasado especialmente mal, donde ha tocado el tema de la Dana mucho más fuerte, si cabe, que en la parte sur de Valencia. Bueno, pues para ellos nuestro abrazo, nuestro ánimo para todos ellos y con los que además también estamos colaborando. Hoy hemos abierto con Roma a mano armada, con Franco Michalizzi, con el álbum Cinema a mano armata, que es el que él reproduce algunos de sus éxitos del cine. La película Roma a mano armada, que dirige Umberto Lenzi, cuenta con la música de Franco Michalizzi. Este Franco Michalizzi, aparte de poner música a un montón de películas italianas, tenemos que decir que le hemos robado, ¿no?, el tema a los compañeros del Psycho Beat, porque realmente nos ha gustado y además creo que da un buen tono inicial, ¿no? Pues Franco Michalizzi, como digo, puso música a un montón de películas italianas, entre las cuales se encontraban también algunos spaghetti westerns, entre los cuales estaban dos protagonistas que, cuando decimos que nos referimos a ellos como Mario Girotti y Carlo Pedersoli, pues quizá no dicen mucho, pero en realidad eran los protagonistas de Le llamaban Trinidad, también conocidos como Terence Hill y Bud Spencer. Como digo, también Franco Michalizzi puso música a Le llamaban Trinidad, pero también, como gran aficionado, Quentin Tarantino, de las películas italianas, no solamente de los spaghetti western, sino también de las películas policíacas, incluyó uno de los temas de Michalizzi en su película Death Proof. También aparece otro de sus temas, y es que el impacto de Franco Michalizzi, como digo, dentro de la cultura musical norteamericana o estadounidense en este caso, es importante, y aparecía en el otro de sus temas en Larry David, ¿no?, en Curb Your Enthusiasm. Pues bueno, o sea, también ha aparecido por ahí también, ¿no? Tenemos colaboraciones esta semana, colaboraciones a priori improbables. La banda de Akron, Ohio, Dan Auerbach y Patrick Carney, también conocidos como los Black Keys, colaboran con Alice Cooper, entre otros, en este tema que dice así: que te quedes en tu tumba. Stay in your grave. Los Black Keys con Alice Cooper. Dan Auerbach y Patrick Carney, The Black Keys con Alice Cooper. Alice Cooper en antaño Vincent Damon Fournier, que legalmente cambió su nombre a Alice Cooper. Este hijo de pastor evangelista forma parte de esos Ohio Players, del álbum, del último álbum de Black Keys, ¿no? Stay in Your Grave se llama el tema, Quédate en tu tumba, y bastante poderoso. Corría el mes de abril cuando andábamos por Austin, ahí en Texas, y sabíamos que íbamos a ver algo bastante poderoso, que era el directo de Low Cut Connie, de Adam Winer. Lo que no sabíamos era que, aparte de que nos iba a encantar la fuerza, la potencia que tiene este artista, una de sus señas de identidad es que siempre aparece con el mismo outfit, siempre con la misma vestimenta, que es una cazadora vaquera, una camiseta de estas de tirantes, como una camiseta interior blanca, pantalones spandex y con unas botas. Bueno, pues esa vestimenta va avanzando a medida que progresa el concierto y finalmente acaba desgarrándose, ¿no? Es que se quita la chaqueta, se desgarra la camiseta y así de poderoso es como termina. Lo que digo es que no sabíamos lo mucho que nos iba a gustar, y además el éxito que últimamente está teniendo a partir del documental o de la película documental Art Dealers, así se llama como su último álbum, Low Cut Connie. Esperamos que llegue próximamente a plataformas en España, aunque de momento todavía no lo ha hecho. Pero el adelanto que se ha producido y que nos ha gustado además bastante es que ya existe un extracto de lo que va a ser su próximo álbum en vivo. Se llama Connie Live. De ese álbum hemos extraído látigos y cadenas, Whips and Chains, Low Cut Connie en vivo. Wish it shit. Tell me what. Directo tan poderoso de Low Cut Connie desde Filadelfia, de Adam Weiner, con este Whips and Chains, este Látigos y Cadenas de Connie Live. Bueno, pues tenemos que seguir avanzando porque ya hicimos un adelanto la semana pasada de lo que va a ser el próximo álbum de los belgas The Wolf. Ellos se han ido, como dije, hasta Muscle Shoals, Alabama, para grabar su siguiente disco, y ya tenemos el segundo adelanto de lo que sería ese EP que se llama Natural Woman. Pues el tema del trío The Wolf se llama In Love. Creo que hemos comentado alguna vez que el nombre de The Wolf viene también, y relacionado con lo que hablábamos antes de Quentin Tarantino, viene del señor Lobo, ¿no? Y es que a ellos el personaje del señor Lobo les gustaba bastante, y ¿por qué no? ¿Por qué no llamar a ese grupo que nada tiene que ver con lo que es la identidad del señor Lobo, llamarle así? Como digo, In Love es el tema, Enamorados de Wolf.

diferentes componentes en la guitarra y también en la batería. Actualmente cuentan con Duncan James, como digo, en la guitarra y también en la voz, y con Sylvain Petit en la batería. Este tema, esta versión de Blondie del Call Me, aparecía en su álbum With Monsters and Gods del año 2014 y es la que hemos querido recuperar de esa misma manera que, igual que poníamos hace un par de temas o tres de esas colaboraciones improbables entre los Black Keys y Alice Cooper, pues también esa relectura del Call Me por The Hillbilly Moon Explosion también resulta bastante chocante. De la misma manera, también vamos a ir con quien fuera el otrora fundador de los McCoys, aquella banda que hizo famoso el Hang on Sloopy, cuando todavía era en verbe, ¿no? El estilo surf. Rick Derringer compuso este Rock and Roll Hoochie Coo, del cual hablaremos ahora un poco más. Resulta un poco difícil pensar que en verano del año 65, Rick Derringer con sus McCoys Tenía el número uno en las listas americanas con el, como hemos dicho, con el Hang On Sloopy, mientras que el Yesterday de los Beatles tenía el número dos. La carrera de Rick Derringer desde entonces, aparte de que ese Hang On Sloopy, la cosa va de Ohio por lo que estoy viendo, ¿no? Aparece también en los Buckeyes de Ohio y también en los Cleveland Guardians, el equipo de la Major League of Baseball, de allí de Cleveland, pues la carrera de Rick Derringer después pasaría por ser componente de la banda de Johnny Winter y también posteriormente de su hermano Edgar. Para Johnny Winter hizo esa composición, es la que acabamos de oír, Rock and Roll Hoochie Coo, y que fue en primer lugar grabada por, como digo, por Johnny Winter, mucho antes que por el propio compositor, por Rick Derringer. Él, en su álbum All American Boy, ese álbum del año 73, bastante influido por temas más metálicos, ya por fin grababa este tema en primera persona. De Rick Derringer vamos a pasar a algo un poco más actual, lo cual no quiere decir que este artista de Ohio no lo sea. Vamos a pasar por algo más actual, como digo, desde el Reino Unido. La banda, fundamentalmente compuesta por mujeres, cosa no demasiado habitual dentro del rock o del blues rock, Brave Rival, ese rival pues valiente, podríamos decir. En su álbum Stand Up cuenta con el armonicista Will Wild, que también se estila, ¿no?, en este mundo más bien dentro del blues rock, aunque Will Wild también ha hecho un montón de versiones, incluía pues alguna de Jimi Hendrix también. Además vamos a hablar pronto también de Jimi Hendrix, no tardando mucho, en el siguiente tema de hecho. Como digo, Brave Rival, la banda de Reino Unido, del álbum Stand Up del año 2024, este año, la editó hace relativamente poco, colabora en todo el álbum, no solamente en este tema, sino en todo el álbum con Will Wild. El tema que vamos a escuchar se llama Oye, quédate de pie, Stand Up. Thank you. es el tema Stand Up de Brave Rival con Will Wilde. Esta banda, que viene de Portsmouth, está compuesta por Chloe Josephine y Lindsey Bonick en las voces, se van turnando. En la guitarra principal está Ed "The Shred" Clark, y en la sección rítmica tendríamos a Billy Deadman en el bajo y a Donna Peters en la batería. Como digo, en este tema también cuentan con la colaboración de Will Wilde, que además añade un componente de color bastante acertado, en nuestra opinión. Hablábamos de Will Wilde como intérprete de versiones, también de temas propios, y también hemos traído otra versión chocante, ¿no? Angélique Kidjo, la beninesa y francesa también al mismo tiempo, y nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su colaboración, por la colaboración que ha hecho como embajadora de UNICEF en los viajes por toda África, también reclamando derechos de las mujeres, y por eso precisamente ha sido, como digo, nombrada una de las personas más influyentes del mundo por toda esa labor junto con UNICEF. También continúa con sus grabaciones. Y en el año 98 nos traía una versión bastante curiosa del Voodoo Child de Jimi Hendrix. Ese Voodoo Child Slight Return suena de esta manera tan apasionante. Oh, Angelique Kidjo estará de gira por Nueva York el día 2 de noviembre y en Portland el día 13, por si hay alguien que le pilla por allí. En el año 73, Link Wray edita un álbum que se llama Beans and Fatback. Eso le da título a la banda que vamos a traer ahora, que residentes en Ámsterdam, ellos giran en torno a un dúo que son Ono Smith y Paul Willemsen. En el año 2010 ya editaron un álbum bastante interesante que se llama Finger Licking Good, y en donde además hacen, y así es como ha transcurrido su carrera, hacen una mezcla de country, de soul y también de pop. De vez en cuando también tiran hacia ritmos un poquito más exóticos y también dan giros hacia temas más rock and rolleros, ¿no? De ellos, precisamente de esta parte más rock and rollera, de lo que más nos ha gustado de ellos, como álbum de continuación, ese With Skin Attached, ese con piel pegada, Beans and Fatback, nos traían el blues del hijo del diablo, Devil's Son Blues. Soy Yolanda Jiménez, vocalista de Violante Blues, y escucho As en la Manga, pedazo de programa de Fernando. Un saludo a todos. Que acudir Próximo día 8, los barceloneses Thalassa, los que estábamos escuchando con este single que se llama Tres Destinos y que estarán presentando, como digo, este próximo día 8, estarán en el perro de la parte de atrás del coche a las 21 horas junto con Nivel Cero. Ellos tuvieron a bien acercarse al programa esta semana a través de redes sociales para decirnos, oye, que eso de lo que pusisteis la semana pasada está muy bien, pero en realidad nosotros ya tenemos nuevos temas y esto es lo que queremos que escuchéis. Y esto es lo que os hemos traído, que suena además bastante bien, como digo, del trío barcelonés con influencias de progresivo, ¿no? o de psicodelia también, un poquito de blues. La banda Streamhammer, de Reino Unido de nuevo, volvemos a la pérfida Albion, lleva ya 56 años en activo y han hecho de su tema Junior's Wailing diferentes lecturas y relecturas. Este es, después de haberse juntado 10 años después de su último álbum, es de nuevo el Junior's Wailing de su álbum Wailing Again, Streamhammer. Este es el Junior's Wailing de Steamhammer. Como siempre pasa, se nos va la hora más rápida de la semana y con ella nos tenemos que despedir. Vamos a ir cerrando ya con el demonio de Tasmania. Estamos hablando de Rob Tognoni, que a través de una carrera bastante extensa ha grabado con gente como Roy Buchanan, como Lonnie Mack, que fuera también mentor de Stevie Ray Vaughan, con Joe Walsh de los Eagles, con Peter Green, con Johnny Winter, con ZZ Top, con Sting o con Bo Diddley. Pero de manera bastante curiosa, este tipo, con su habilidad en las seis cuerdas, ha interpretado canciones desde prisiones de máxima seguridad en Australia hasta la casa de Mozart en Viena, o incluso representando Australia en las celebraciones de la boda real del rey Frederick y la reina Mary de Dinamarca, o incluso en la Copa de la Mundial de la FIFA en Kaiserslautern, ¿no? Ese es Rob Tognoni, el demonio de Tasmania, que nos va a traer para finalizar el programa de hoy ese nuevo par de Ray-Bans, ese new set of Rays. Como siempre, os recordamos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y en elasenlamangaradio.blogspot.com, así como en Radio Carcoma en directo todos los viernes de 20 a 21 horas o en multidifusión los sábados por la mañana de 10 a 11. Como digo, Rob Tognoni, new set of Rays, de su álbum del 2020 Catfish Cake. Has escuchado El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene. Set of rays. Set of rays. Set of rays.